El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de preguntas y respuestas. Una hora entera de asueto con usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 3 de abril de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y de nuevo, como siempre, seguimos haciendo el programa como usted lo pide. En vacaciones, preguntas y respuestas. Así es, y así será siempre y cuando usted así lo pida. El Explicador, perdón, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por estas cartas. Quedamos de continuar respondiendo con la carta de una persona que nos pide identificarla como AH147. Nos escribe desde Puebla. Primero, por lo que dices, pues bienvenido aquí a este espacio. El espacio pues es más bien tuyo, no es mío. Con eso espero contestar tu primera pregunta. Como me documento respecto a qué tanto y hasta dónde se pueden hacer análisis de laboratorio con mini kits de bolsillo, etcétera. Sé que se puede medir la glucosa en sangre con aparatos sencillos, sí. La presencia de herpes es un poquito más difícil de medir. Existen muchas variedades de herpes. Además, casi toda la población humana tiene al virus del herpes, pero solamente se manifiesta en unas cuantas personas por cuestiones que en parte están relacionadas con la genética, en parte con la tensión nerviosa que altera el funcionamiento del sistema inmune y con otros factores más que todavía desconocemos. ¿Qué tan confiables pueden ser las pruebas de laboratorio? Generalmente, todas las pruebas de laboratorio tienen un cierto rango de confiabilidad. Generalmente es muy alto. Si te haces dos veces la misma prueba y las dos ocasiones la haces bien, los resultados coinciden, generalmente la confiabilidad es prácticamente absoluta. Y eso va tanto para pruebas sensibles de laboratorio como para las pruebas portátiles. La mayoría de las pruebas portátiles son relativamente sencillas y, ¿qué te puedo decir? Algunas de ellas son demasiado genéricas, hay otras que no, la de la glucosa es muy específica. Las pruebas que puedes hacer con respecto a ciertas enfermedades generalmente no son tan específicas. Muchas pruebas de urgencia se usan, de pruebas rápidas, se usan en los centros de urgencias de todos los hospitales. Tienes que hacer un diagnóstico rápido de lo que está pasando. Por ejemplo, te hay una persona inconsciente, tienes que saber si tiene el azúcar muy alta o muy baja, y eso lo puedes saber en un momentito con una prueba de este tipo. Otro tipo de pruebas no se pueden realizar con tanta rapidez. Si tienes una condición médica no inmediatamente urgente, es mejor un examen de laboratorio que un examen rápido. La prueba de la glucosa, en particular, la prueba rápida que se hace generalmente es muy confiable. Pero muchas otras pruebas rápidas no lo son tanto. Eso está por cambiar. Están por aparecer unos aparatos que se basan en nuestro conocimiento del funcionamiento del ADN, ya platicaremos de ellos, que te permiten a muy bajo costo hacer pruebas muy precisas. Ya existen estos dispositivos, pero son muy caros. Si llegan a bajar de precio, tú podrías hacer diagnósticos de ciertas enfermedades, cuando menos de la presencia de ciertos virus o bacterias, con una gran facilidad, tomando una gotita de sangre y metiéndola en este aparatito. Como lector de libros que soy y como estudiante de prepa que fue en los 80s, en ese tiempo una calculadora Texas Instruments 55, un amigo tuvo una 55 y yo jugaba con ella, por cierto, costaba lo que ahora cuesta un iPhone o un BlackBerry. Hoy en esas tiempas estás hablando el tipo de equipos que han existido en el pasado, y del tipo de equipos que existen ahora. Los pregunta si le puede pasar lo mismo a los lectores de libros electrónicos. Sí y no. Los lectores de libros electrónicos, y tengo que hablarles muy pronto de ellos, tengo dos, he tenido oportunidad de probar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. A final de cuentas, lo que hacen es reducir las funciones de una computadora. En una computadora ustedes tienen la posibilidad de leer todos los documentos que ven un lector de libro y muchas cosas más, solo que la computadora es más vulnerable y más estorbosa si van leyendo en un camión, si van leyendo en un bosque. Este tipo de aparatos son más delicados. Por eso existen los lectores de libros electrónicos. Pero si estos aparatos son muy superados, no importa. Lo que importa es que los programas que sirven para leer estos libros electrónicos, muchos de ellos son de código abierto. Esto significa que si pasa mucho tiempo y tiene usted una computadora nueva que no sabe leer los libros viejos, ustedes pueden guardar el código de los programas que saben leer esos archivos, y ustedes pueden traducirlo a la computadora moderna. Es por eso que ahora en una computadora moderna, una computadora personal y de manera completamente gratuita, ustedes pueden no solamente leer libros electrónicos viejos y todo eso, sino que, por ejemplo, pueden ustedes operar los programas que se utilizaban en las computadoras Apple II, Commodore y Atari, que fueron las máquinas que impulsaron el desarrollo de la computación personal en la década de los 80, porque existe el código abierto de esos programas. En este último minuto de este segmento vamos a contestar una pregunta más y nos damos un corte. Importante que sigan comunicándose con nosotros. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Queremos agradecer también las cartas que estamos recibiendo de varias partes del país. Ya hemos leído un par entre ayer y hoy. Hola Enrique, este correo, gracias por lo que comentas. Te escucho desde Tenerife, España. Debo decir que yo soy una persona que apenas tengo estudios básicos. Desgraciadamente mi vida no me permitió estudiar. A los 11 dejé el colegio por necesidades de supervivencia. Había que trabajar para poder vivir. Nunca he oído hablar de un átomo, una partícula, una molécula. Aún sigo sin entender mucho, pero sí. Bueno, pues gracias por lo que comentas. Muchas gracias, Antonio Prieto, por tu carta y por lo que comentas de nosotros. Mira, incluso un asunto de educación no es límite para alguien que quiere hacer las cosas. Ya les he platicado el caso de Michael Faraday, y no es el único. También hay otras historias parecidas. Faraday era muy, muy, muy, muy pobre. Y también no tuvo ni el asomo de una educación. Pero tenía mucha curiosidad y cuando menos tuvo el apoyo de un padre y luego de un jefe en la empresa en la que trabajaba, le dedicaba a encuadernar libros. También está el caso de Fraunhofer. Él también era muy, muy pobre y trabajaba en un taller donde se pulían lentes para las personas que no podían ver bien. Un día se le cayó el techo encima del taller y muy apenado el dueño lo curó, lo protegió y dijo, pues ahora te puedes dedicar a hacer lo que quieras. Esas personas, guiadas por su curiosidad, hicieron mucho. Más sobre esto al regreso del siguiente corte. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Varias personas, entre ellas Jorge Vázquez del Mercado, me han preguntado sobre si los relojes mecánicos trabajan en el espacio exterior, en particular los relojes automáticos. Y la respuesta es que sí. De hecho, los primeros relojes en ir a la Luna, los únicos relojes en ir a la Luna, relojes de mano, han sido los relojes mecánicos. Hay un reloj en particular, el Speedmaster de Omega, que fue elegido por la NASA para ir a la Luna. Si ustedes ven fotografías de los astronautas en la Luna, fotografías de alta calidad, verán que en el brazo izquierdo se les ve una banda negra. Si acercan esa imagen, y lo pueden hacer con una computadora fácil, con gran facilidad, pueden ver el reloj allí. Los relojes mecánicos tienen la ventaja de soportar mejor los grandes cambios de temperatura que hay en la superficie lunar. Usted pasa de 150 grados centígrados sobre cero a la luz del sol cerca de 50, entre 50 y 100 grados centígrados bajo cero a la sombra de manera instantánea. Los relojes electrónicos rápidamente pierden eficiencia cuando cambia la temperatura. Si usted tiene un reloj de cuarzo en un ambiente con una temperatura estable, es muy exacto. No como un reloj atómico, pero es muy exacto. Si la temperatura empieza a cambiar, el reloj empieza a ganar o perder segundos. Los relojes mecánicos se pueden diseñar para soportar mejor los cambios de temperatura. Hay un personaje del que hay mucho de qué hablar y del que se ha hablado muy poco. Hace no mucho tiempo, una dama, una gran escritora de libros de difusión científica, que se llama Dava Sobel, Dava con B chica y Sobel con B grande, Dava Sobel, escribió un libro que se llama Longitud. Búsquenlo, es un libro padrísimo, interesantísimo, que habla de los problemas que existían en el siglo XVII, principios del siglo XVIII, para localizar la posición de un barco en el mar. Es fácil calcular la latitud, es decir, la distancia que hay entre el ecuador y el polo. Basta con observar con cuidado las estrellas y uno puede darse una idea muy exacta de la latitud en la que uno se encuentra. Pero la longitud, la otra coordenada, la distancia hacia el este o al oeste con respecto a una ciudad, era imposible determinar con precisión en aquella época. La historia, no es una novela, es una historia real, comienza con un grave accidente. Varios barcos encallaron, barcos ingleses encallaron como consecuencia de un error de navegación producido por la falta de una técnica para averiguar la longitud. Y cuando menos mil y fracción, no recuerdo el dato exacto, tripulantes murieron o ahogados, o cuando llegaron a la playa, los locales de la zona, que no querían mucho a los ingleses, los mataron. A partir de ese momento se estableció un premio para el que lograra desarrollar una técnica para localizar la posición exacta de un barco en el mar. A pesar de la oposición de los astrónomos, que querían utilizar técnicas basadas en la observación de la luna, John Harrison acabó siendo reconocido como la persona que resolvió el problema de la longitud. Un problema extraordinariamente grave en aquella época, un problema que mataba a miles de personas todos los años y hacía que se perdieran grandes fortunas. La forma en la que lo resolvió Harrison fue desarrollando relojes exquisitamente exactos, relojes mecánicos desde luego, que permanecían precisos incluso cuando eran zarandeados o cuando pasaban de los mares fríos del norte a los mares tropicales. Si usted compara la hora del reloj que dice cuál es la hora en Greenwich, o Greenwich, como le dicen los ingleses, y ve cuál es la hora local, eso lo puede usted hacer observando la posición del sol, usted puede calcular cuál es la diferencia en kilómetros que hay entre Greenwich y usted. Gracias al trabajo de Harrison, que utilizó como referencia el observatorio de Greenwich, por cierto, al inicio de sus trabajos comenzó platicando con Edmund Halley, el astrónomo extraordinario que descubrió el talento de Newton y lo presentó al mundo. Bueno, gracias al trabajo de este señor Harrison, fue posible desarrollar relojes ultra precisos, y de entonces, los primeros relojes eran unas cajotas enormes de más de un metro cúbico, eran del tamaño de un tinaco. El último reloj de Harrison era un reloj de manecillas, como los que usted conoce, de aproximadamente unos 20-25 centímetros de diámetro, un cronómetro ultra preciso. Gracias al trabajo de Harrison, no solamente fue posible resolver el problema de la longitud, sino que aparecieron los primeros relojes mecánicos ultra precisos, capaces de conservar el tiempo incluso cuando la temperatura cambia mucho. Inspirado en buena parte en el trabajo de John Harrison, los grandes relojeros del siglo XX desarrollaron aparatos mecánicos exquisitos, como por ejemplo el reloj lunar. Es un reloj ultra preciso, digo, para ser mecánico es increíblemente preciso, soporta sacudidas, soporta cambios de temperatura, soporta todo. Le voy a dejar en Twitter algunos datos de esta historia, la historia que relata Dava Sobel. Le voy a dejar el nombre de la dama, le voy a dejar el título del libro, se lo recomiendo muchísimo. Y hay también una serie de televisión con actores de primera línea. Entre otros actores muy importantes se encuentra Jeremy Irons, uno de los actores más conocidos del mundo actual. Michael Gambon, también un actor muy... Él, de hecho, es el que representa a John Harrison. Gambon es el caballero que hizo el papel de... el papel principal de el mago director de la escuela Hogwarts en las últimas películas de Harry Potter. ¿Se acuerda usted? Es Michael Gambon. Hay muchos otros actores conocidos. Ian Hart, que por cierto es uno de los pocos actores que ha representado a Beethoven en alguna película. La serie es muy buena y relata la historia de Dava Sobel con bastante precisión. Le voy a dejar los datos tanto de la serie como del libro. El libro lo va a encontrar con facilidad. La serie la han pasado en algunos canales de paga recientemente, pero no sé cuándo la van a pasar en los canales abiertos de México. Yo creo que se va a tardar algún tiempito. Pero bueno, usted puede buscar la serie en DVD, puede usted buscar el libro y darse una idea de la importancia que han tenido los relojes mecánicos. Y le voy a dejar los datos para que busque usted el famoso reloj lunar de Omega. Un reloj que a una hora es utilizado en con pocas variantes por los astronautas cuando salen a caminatas espaciales por el mismo motivo. Es un reloj que soporta bien el ambiente ligeramente radioactivo del espacio, las diferencias de temperatura, las sacudidas. Los relojes mecánicos todavía están muy presentes en la exploración espacial. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador continúa después del corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Juan Flores, buen día, tengo una serie de interrogantes. Después de escucharte me quedaron las siguientes dudas. ¿Qué es la luz? ¿Se puede detener la luz, reducir su velocidad? ¿Qué es la luz? Qué buena pregunta. Mira, matemáticamente es muy fácil de describir. Platicadito, la cosa se complica según pasa el tiempo. Comenzamos a mediados del siglo XIX, cuando James Clerk Maxwell toma las fórmulas que describen al magnetismo y las fórmulas que describen a la electricidad, y se da cuenta, en pocas palabras, que esencialmente es la misma fórmula expresada de dos maneras diferentes. Él genera un juego de fórmulas que describe lo más fundamental del magnetismo y lo más fundamental de la electricidad. Ese juego de fórmulas describen todo lo que pasa con la electricidad y todo lo que pasa con el magnetismo. Una sola idea describe dos fenómenos diferentes. Fue la primera instancia, la primera instancia moderna de lo que los físicos llaman unificación. Nos hemos dado cuenta que la enorme variedad de fenómenos del mundo físico tienen aparentemente la misma causa. Por ejemplo, la textura de la madera, las características físicas del papel, el color del acero, todas las propiedades físicas y químicas de todos los diferentes objetos materiales que hay, el aire, la madera, la carne viva, el plástico, etcétera, todos dependen de una sola idea, los átomos. La forma en la que se unen los átomos y la forma en la que se distribuyen los electrones en la superficie de las moléculas determina las características físicas y químicas de cualquier sustancia. Bueno, de alguna manera, la idea de los átomos unifica al mundo material. Las distintas propiedades de la materia se pueden explicar con un solo concepto. Y algo parecido ocurre con la electricidad y el magnetismo. Ahora, una de las consecuencias de la teoría de Maxwell es que en sus fórmulas, en las fórmulas unificadoras, se desprende una cosa curiosa. Un campo magnético puede generar un campo eléctrico y viceversa. Lo sabemos por los famosos transformadores. En un transformador, la corriente eléctrica que entra de la calle, por ejemplo, se convierte en un campo magnético. Y ese campo magnético genera una corriente eléctrica de características diferentes en lo que se llama el embobinado secundario del transformador. Por eso ustedes pueden enchufar a la pared un transformador que recibe una corriente, aquí en México, de 117 volts, en otros países 230 volts o más, y del transformador sale una corriente de 5 volts que sirve, por ejemplo, para cargar un teléfono celular. En los transformadores se está haciendo real lo que descubrió Maxwell, que fue descubierto primero por Michael Faraday, pero fue explicado por Maxwell. La electricidad se convierte en magnetismo y viceversa. Bueno, las leyes de Maxwell dicen, bueno, si yo genero un campo magnético de ciertas características, se va a formar un campo eléctrico inmediatamente adelante de ese campo magnético. Cuando se forme el campo eléctrico, va a desaparecer el campo magnético. Ese campo eléctrico inmediatamente va a empezar a generar un campo magnético adelante de él. Ese campo magnético va a empezar a generar un campo eléctrico adelante de él. Este proceso se va a suceder muy rápido. ¿Qué tan rápido? Sale de las fórmulas de Maxwell. Maxwell dice, si esto es cierto, debería salir un tren de campos eléctricos y magnéticos alternados a una velocidad de poco menos de 300.000 kilómetros por segundo. Pues qué fenómeno hay que se mueve esa velocidad. La luz. Los físicos dicen, ah, caramba. Entonces la luz es una cadena de campos eléctricos y magnéticos uno detrás de otro. Y comienzan a jugar con las fórmulas de Maxwell. Maxwell dice, según la energía que se le dé al campo, al campo que origina este tren de ondas, el tren de ondas tendrá características diferentes. Si le doy poca energía, tendrá las características de lo que llamamos luz infrarroja. Si le doy mucha energía, tendrá las características de lo que llamamos rayos X. Se empiezan a hacer predicciones con base en las fórmulas de Maxwell que se empiezan a encontrar poco después. Maxwell predice la existencia de tipos de luz que no se pueden ver. Y poco tiempo después, Heinrich Hertz, Wilhelm Röntgen y otras personas descubren las ondas de radio, los rayos X, etcétera, etcétera. La teoría funciona. Pero la cosa no quedó allí. Empieza el siglo XX y Max Planck decide darle una sacudidota al mundo de la física. Saca la mecánica cuántica. Durante un tiempo la mecánica cuántica es pues, una de tantas teorías por allí que suena muy bien y todo, pero no tiene ningún apoyo real. Hasta que llega el sonso este de Einstein a darle otra patadota al mundo de la física. De hecho, le dio una sacudidota espantosa. Toma un fenómeno conocido por los físicos, el efecto fotoeléctrico, y dice, ¿saben qué? Esto demuestra que lo que Planck dice es correcto. La sacudida fue tan grande que por eso le dieron el premio Nobel, a pesar de que es el más chiquito de todos los trabajos que hizo Einstein. A uno de los más chiquitos. ¿Cuál es el efecto fotoeléctrico? Bueno, agarro una placa de metal y la ilumino con luz y aparece una corriente eléctrica. Si yo aumento la intensidad de la luz, pero la luz es del mismo color, aumenta el amperaje, es decir, la cantidad de electrones que son impulsados por la luz. Acuérdese que la luz es como el agua, en cierto modo. La cantidad de agua que pasa por segundo por un lugar es el amperaje. La presión que lleva el agua es el voltaje. Un río como el Amazonas puede tener un voltaje relativamente bajo, pero un amperaje enorme. Pasan muchos litros de agua por segundo. A una velocidad a lo mejor muy baja. De una manguera sale muy poca agua, pero el agua sale a gran presión. Tiene usted, en el caso de la manguera, una corriente de bajo amperaje, pero de alto voltaje. Si usted ilumina a una placa metálica con luz, sale una corriente eléctrica. Si aumenta la intensidad de la luz, aumenta el amperaje. Si en lugar de luz amarilla usted utiliza luz azul, aumenta el voltaje. Los electrones salen más con más energía cuando son iluminados, cuando la placa metálica es iluminada con luz azul que con luz roja. Esencialmente lo que dice Einstein, desde luego, con matemáticas, es muy fácil. La luz está hecha de unos chochitos que se llaman fotones, basándome en el principio que aquí mi cuate Max Planck desarrolló. Hicieran cuates, ¿eh? Se llevaban casi de piquete de ombligo, a pesar de que Einstein era medio bromista y simpaticón y todo, coleccionaba chistes colorados, y tenía varias monerías muy chistosas Einstein, y Max Planck era al revés, un tipo muy serio, muy digno, y fueron grandes amigos toda la vida. Bueno, regresando al asunto, aquí mi cuate Planck dice que la energía viene en unidades discretas, cualquier forma de energía, incluyendo la luz. Yo estoy demostrando eso. ¿Por qué? La única manera de explicar el efecto fotoeléctrico es imaginándome que la luz está hecha de chochitos de energía que se llaman fotones. La energía del promedio de los chochitos me dice cuál es el color de la luz. Al regreso del corte sigo con esto. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, el trabajo de Einstein lo que viene a hacer es demostrar que las ideas básicas de Max Planck son correctas. Por eso se dice que la mecánica cuántica tiene dos padres, Max Planck y Albert Einstein. Y eso convierte a Einstein en padre de las dos bases fundamentales de la física moderna. Coparticipa en el desarrollo de la mecánica cuántica y es el único inventor de la teoría general de la relatividad. Bueno. La gente se pone a pensar, a ver, Einstein demostró que lo que dice Planck es correcto. La luz, la energía, no puede venir en cualquier cantidad. Tiene que venir en unidades, en chochitos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver las fórmulas de Planck. De entonces para acá los físicos han trabajado con las fórmulas de Planck y han hecho verdaderas maravillas. Pero a la hora de tratar de explicar qué demonios dicen esas fórmulas en términos del diario, las cosas se ponen difíciles. Más adelante preguntas qué son los fotones. Los fotones tienen que ver algo con el calor. La luz está hecha al mismo tiempo de olas de una sustancia que no existe y de partículas. Si yo aviento un montón de luz, la luz se va a dispersar por el espacio de la misma manera en la que se dispersa una ola cuando yo aviento una piedra en la superficie de un lago. Pero si yo pongo un detector, el detector va a recibir unidades, como si le estuvieran pegando chochitos. Yo puedo, y de hecho existen desde hace décadas, crear un contador de fotones. Yo puedo contar una por una las partículas de luz, a pesar de que la luz se dispersa por el espacio cuando viaja. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Es una onda o una partícula? Es las dos cosas. Y algo más. Es la suma de las dos cosas y algo más. Describir matemáticamente qué es la luz es fácil. Entenderlo en términos del diario, se pueden describir algunas peculiaridades de la luz y hasta ahí podemos llegar. Por ejemplo, que la luz se dispersa por el espacio, pero que yo puedo crear un detector que detecta partículas individuales de luz, como si la luz fuera una lluvia de chochitos. ¿Se puede detener la luz? No, ni se le puede acelerar. Los físicos trataban de hacer esto a finales del siglo XIX y se quedaron fríos cuando se dieron cuenta que no había forma de sumarle o restarle velocidad a la luz. No importa qué hicieran los físicos, la luz siempre lleva la misma velocidad, no importa quién mida la velocidad de la luz. Si yo voy en una locomotora al 99% de la velocidad de la luz y prendo el foco de la locomotora, yo veo que la luz se aleja de mí, la luz de la locomotora, a la velocidad de la luz. Y si estoy parado en el suelo, al lado de las vías, y pasa el tren al 99% de la velocidad de la luz, y el maquinista prende el foco, yo veo que la luz se aleja de mí a la velocidad de la luz también. ¡Ah, Chihuahua! ¿Qué no se debería sumar la velocidad? Se dieron de topes los físicos por mucho tiempo hasta que llegó Einstein. En 1905 publicó un trabajo que dice en pocas palabras, ¿saben qué? La luz es un fenómeno que depende de manera muy fundamental de las leyes del espacio. Al revisar las fórmulas que desarrolló James Clerk Maxwell, las fórmulas que describen a la luz por primera vez de manera precisa, Einstein dice, bueno, pues lo que me dicen estas fórmulas es qué propiedades tiene el espacio. Si usted revisa en detalle las fórmulas de Maxwell, encuentra cosas como la permisividad magnética. Es decir, cómo transmite el espacio un campo magnético. Al revisar los términos de las fórmulas de Maxwell, Einstein dice, ¿sabes qué? Estas fórmulas lo que me están diciendo no es cómo funciona la luz, me están diciendo cómo funciona el espacio y el tiempo. Estas fórmulas me dicen algo fundamental sobre la naturaleza del espacio y del tiempo. Nadie se ve puesto a pensar en eso porque para todo mundo el espacio y el tiempo no existen. Sí, existen pues, pero no como entidades físicas. Las cosas reales son los pedazos de materia y los fenómenos que emanan de la materia como la luz. El espacio y el tiempo pues, son nada más una especie de telón en donde ocurren las cosas y ya. Pero Einstein dice, no, el espacio y el tiempo son un algo. Tienen propiedades, tienen existencia personal y tienen propiedades. Y una de las propiedades del espacio y del tiempo es que no se les puede tomar por separado. No tiene sentido hablar de que un fenómeno ocurrió en tal lugar del espacio si no dice uno cuándo. No tiene sentido decir que un evento ocurrió hace 5 minutos si no dice uno en dónde ocurrió. Espacio y tiempo son dos cosas que en realidad están unidas. Así como la electricidad y el magnetismo son en realidad un fenómeno, el espacio y el tiempo son una sola cosa. El espacio-tiempo. Y luego Einstein dice, bueno, el espacio-tiempo existe, primero. Y segundo, tiene una propiedad muy peculiar. Todas las cosas que existen en el universo, todas se mueven a la velocidad de la luz a través del espacio-tiempo. Todas. Este fósil que tengo aquí en mi escritorio, que está quietecito, se está moviendo a la velocidad de la luz en el tiempo. Y no se está moviendo en el espacio, porque está quieto. La suma de las dos velocidades me da la velocidad de la luz. No importa qué haga yo, voy a encontrar que cualquier cosa siempre se mueve a la velocidad de la luz en el espacio-tiempo. Ahora, hay un fenómeno que por sus características no se mueve en el tiempo, que es la luz. Por necesidad, esa cosa, ese fenómeno, se mueve a la velocidad de la luz en el espacio. Si usted se monta en un rayo de luz, el tiempo no pasa para usted. Usted llega instantáneamente al otro lado del universo. Einstein no nada más dice esto. Agarra un montón de fórmulas, las pone en un documento y dice, miren, esta es mi idea. Yo creo que todos los problemas que han tenido los físicos para tratar de sumarle o restarle velocidad a la luz tienen que ver con esto. Y la voy a llamar, primero quería llamar la teoría de la invariancia, pero ya me torcieron el brazo, tengo que llamar la teoría de la relatividad, y se queda como teoría de la relatividad. Sale la teoría de la relatividad en una revistita que leían 3 o 4 changuitos. Lo bueno es que esos 3 o 4 changuitos eran los meros meros del mundo de la física, por ejemplo Max Planck, por ejemplo Madame Curie, por ejemplo Henri Poincaré, etcétera. Cuando Planck vio ese documento, que otros decían, ah, esta es una babosada, este tipo ni tiene trabajo, nadie lo soporta, es un pedante, un payaso, no sirve para nada, es flojo, y publica trabajos que no dice nada. Planck agarró el trabajo, lo vio y dijo, híjole, si este cuate está en lo correcto, va a ser el Copérnico del siglo XX. Y tuvo razón, y se quedó corto además. Bueno, para responder a tu pregunta, si pudiéramos responder con todo el detalle que quisiéramos qué es la luz, podríamos responder qué es el universo y por qué existe. La luz es un fenómeno que depende de la naturaleza fundamental del espacio. La respuesta más completa que tenemos es la respuesta que da la física moderna, que involucra a la teoría de la relatividad y a la mecánica cuántica. Hacemos un corte y seguimos. En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Basándonos entonces en lo que dice la relatividad, no se puede detener la luz ni aumentar la velocidad. De hecho, es desde esa perspectiva fundamentalmente absurdo, porque la única velocidad que existe es la velocidad de la luz en el universo. ¿Qué son los fotones? Bueno, los fotones, de acuerdo con la mecánica cuántica, son las unidades de energía de la luz. La luz, la energía, dice la mecánica cuántica, tiene que venir en chochitos, en unidades discretas que se pueden contar con los dedos. La luz, que es una forma de energía, probablemente la forma más pura de energía, necesariamente tiene que estar cuantizada. Es decir, debe ser posible contar las unidades de luz. Esas unidades son los fotones. ¿Tienen los fotones que ver algo con el calor? Sí. Cualquier cosa caliente emite fotones. Los fotones son las partículas de la luz. La luz que emite en grandes cantidades un objeto caliente se llama luz infrarroja. La descubrió Guillermo Herschel, por cierto, astrónomo. Una duda mayor: si el radio de un hoyo negro es infinito o estira el espacio-tiempo al infinito, entonces ¿cómo puede caber un hoyo negro en el universo que es finito? Ah, buena pregunta. Desde afuera el pozo negro tiene un tamaño definido. Desde adentro tiene un tamaño infinito. El espacio adentro del pozo negro es estirado infinitamente. Einstein utilizaba un ejemplo para explicar lo que decía de la teoría de la relatividad, que es un ejemplo que sigue siendo muy usado. Imagínate una cama muy bien tendida, con las sábanas muy tensas, y pones una bola de boliche encima de ella. Si avientas una canica cerca de la bola de boliche, la canica va a empezar a girar alrededor de la bola de boliche. No porque tenga un motorcito que cambie su dirección, o porque hay un enanito que va moviendo a la caniquita cuando se acerca a la bola de boliche. La canica cambia la dirección de su movimiento porque sigue el camino que le más recto que le es posible en el espacio que está deformado. Ahora imagínate que en lugar de una bola de boliche pones una bala de cañón de plomo o de iridio, que es aún más denso que el plomo. A lo mejor se rompe la cama. Tú desde afuera puedes ver una zona de tamaño definido en donde está el agujero. Si te metes al agujero, te caes y te sigues cayendo y te sigues cayendo para el infinito, hasta el infinito. Desde afuera, el objeto tiene un tamaño definido, su diámetro interno es infinito, que es lo mismo que decir su radio interno. Confírmeme, por favor, si lo siguiente es cierto. Escuché que Stephen Hawking dijo que se perdía entropía en los pozos negros, luego se retractó y aceptó su error. Eso no me da tiempo para explicar en el tiempo que tenemos aquí. Es un aspecto especialmente importante, entre otras cosas, para la famosa teoría de las supercuerdas y otras teorías que pretenden explicar por qué existe el universo. El trabajo de Stephen Hawking es especialmente valioso porque por primera vez logró describir en términos cuánticos lo que pasa con la gravedad de un objeto. Existen dos cuerpos de conocimiento diferentes que pueden juntos explicar todo lo que pasa en el universo: la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Tomados por separado, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad explican todo lo que hay por explicar en el cosmos. Pero no son compatibles. Ya hemos platicado un poco sobre el asunto y pronto vamos a hacerlo con bastante detalle, exactamente por qué son incompatibles la relatividad y la mecánica cuántica. Los físicos saben que la teoría de la relatividad no puede explicarlo todo y que la mecánica cuántica no puede explicarlo todo. La parte que pueden explicar la explican de maravilla, pero hay cosas que no pueden explicar. Tiene que existir alguna idea, algún principio, alguna teoría que explique lo mismo que la relatividad, lo mismo que la mecánica cuántica, y seguramente esa teoría explicará alguna cosa más. ¿Qué podría ser eso? ¿Cómo podríamos construir una teoría así? Una forma de hacerlo consiste en estudiar las circunstancias en las cuales la relatividad y la mecánica cuántica son llevadas al límite, para ver si lo que predice la teoría se sigue cumpliendo o no. Si uno ve una pequeñísima diferencia entre lo que predice la mecánica cuántica o la relatividad en un caso extremo con lo que realmente pasa, uno puede a lo mejor encontrar la clave para construir la teoría que va a poder explicar todos los fenómenos del universo con una sola idea, con un solo juego de principios. ¿En qué ambientes la mecánica cuántica y la relatividad son llevadas al extremo? Por ejemplo, en un pozo negro. En un pozo negro, la fuerza de gravedad en el centro se supone que se hace infinita. Y la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad, es la que explica cómo funciona la gravedad. Bueno, vamos a tratar de entender qué pasa en un pozo negro para ver exactamente en dónde falla la relatividad, para tratar de construir una teoría mejor, digamos. Si yo quiero construir un carro mejor, tengo que agarrar el carro que tengo y someterlo a las condiciones más extremas a ver en dónde falla. ¿Qué es lo que le falla primero? ¿Los frenos? Le hago un juego de frenos nuevo, mejor diseñado. Y eso me va a permitir llegar más lejos con el carro. Algo parecido pasa con las teorías. Las teorías de la ciencia en general, las lleva uno al extremo para ver en dónde se rompen y ve uno cómo puede construir una teoría que explique lo que explicaba la teoría vieja y alguna cosa nueva, que funcione mejor la teoría. Bueno, el lugar en donde se puede averiguar esto es en un pozo negro. Hawking se puso a ver qué pasaba con un principio básico de la mecánica cuántica, que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, en un ambiente en donde el campo gravitatorio es especialmente intenso. Y encontró una cosa curiosa. Al mezclar el principio de incertidumbre de Heisenberg, la base, una de las bases fundamentales de la mecánica cuántica, con la teoría general de la relatividad, que explica la gravedad en un pozo negro, encontró que los pozos negros no son realmente negros, son grises. No se chupan toda la luz que cae en ellos. De los pozos negros sale luz. Y él explica por qué. Y eso hace que el pozo negro vaya perdiendo masa con el tiempo. Mientras más chico se hace el pozo negro, más rápido es el proceso. Los pozos negros grandes son casi no emiten nada. Poco a poco se van haciendo más chiquitos y eso va acelerando el ritmo con el que emiten luz. Los últimos momentos de un pozo negro son muy brillantes. Durante la última fracción de segundo de la historia de un pozo negro, emite un destello de luz enorme y desaparece. Por cierto, por eso no se pueden formar pozos negros peligrosos en el gran acelerador de partículas de Suiza. Se formarían micropozos negros que se evaporarían inmediatamente, los detectarían con los aparatos que hay allí, y el que los detecte se lleva un premio Nobel. Eso es todo lo que pasaría. Bueno, ya estamos casi al final del programa. Lo que hizo Hawking entonces es estudiar qué pasaba en los pozos negros con respecto a la energía. Un elemento fundamental en la mecánica cuántica para describir la energía de uno que hay en un objeto es la entropía, el grado de desorden que hay en un objeto. Los pozos negros, al principio Hawking dijo, no tienen entropía, luego se dio cuenta y demostró a todo el mundo que en los pozos negros la entropía es máxima. Los dejo con una frase para finalizar. Los pozos negros son lugares en donde la gravedad se lleva al extremo, se hace infinita, y en donde un aspecto fundamental de la mecánica cuántica, que es la entropía, se lleva al extremo. Los pozos negros son los objetos que tienen el máximo nivel posible de entropía. Por eso son los laboratorios ideales para ver hasta dónde alcanzan a explicar la naturaleza del universo, nuestras teorías, y cómo construir una teoría mejor que explique no solamente todo lo que pasa en el universo, sino que nos pueda decir por qué existe y si hay algo más fuera de nuestro universo. Es algo perfectamente práctico, algo que ya se está haciendo ahorita. Mientras usted y yo platicamos, hay gente que está llenando los pizarrones con ecuaciones para tratar de salirse del universo. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerden, Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas tardes. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.